Sí, es traductora, lleva mucho tiempo trabajando ya de traductora para organizaciones internacionales. Bueno, primero estuvo trabajando en Bruselas unos años, donde vivíamos, y allí traducía sobre todo inglés, francés. Curso, y por supuesto aquí donde vivíamos antes, Lavapiés, la escuela de baile estaba a dos casas de nuestro edificio, y le sigue encantando, una cosa que le apasiona. Desde fondo, desde abajo. Desde abajo. Dos niñas preciosas, María, que tiene 3 años y medio, y Elenita, que tiene 20 y pico meses, va a hacer casi casi 2 años, quedan 3 meses. Nos costó un poco tenerlas, pero ahora que están ya aquí. Opa! Ah, dada sur le cheval de mon papa. Opa! Opa! Opa! Otro, otro, otro! Oh, galo, Encantada con la fisioterapia respiratoria.